Llegar donde llegaron y ahora quieren hablar que todo llegó fácil, que por eso estoy aquí. Yo les tapo el hocico con labor y con mis hechos, así sobresalgo y ahora estoy en mí. Mientras sigan hablando, yo aquí sigo trabajando, mi mente bien positiva. Enemigos no me sigan, presidentes fallecidos, lo que traigo en la bolsa y ustedes con envidia. Mejor no sigan hablando, ya no gasten más saliva, adelanten con su vida, yo sigo con la mía. Y si les viene el saco, pónganselo, pura fuerza rígida, papá. Me conocía cuando esto era fantasía. No mal me echaban pa' abajo, que me iba a ser grande, que mi tiempo yo perdía. Fueron pocas la gente que me echaron la mano y me empujaron para arriba, que a eso se les cuida. Un cigarrito estoy quemando y unos tragos ando echando. El dinero los cambio, es lo que escucho. Y ahora quieren hablar que todo llegó fácil, que por eso estoy aquí. Yo les tapo el hocico con labor y con mis hechos, así sobresalí. Y ahora estoy en mí. A huevo, viejo.